Me llamo Arián y tengo 16 años. Practico el voleibol desde hace unos 6 meses. Muy divertida, la verdad. Me he hecho muchas amigas y, bueno, la mayoría ya las conocía, pero bien. Mi experiencia ha sido chula. Somos un buen equipo. Tenemos mucho compañerismo y nos ayudamos mutuamente en los partidos, sobre todo. Pues si vemos que, o sea, nos ayudamos, si vemos que la pelota va hacia una persona y no puede darle porque se asusta o cualquier cosa, pues va la otra persona, aunque esté lejos, pero intenta ayudarla. Nos animamos o cantando o diciendo nuestro nombre de equipo. Tenemos dos nombres, nos llamamos o Las Fieras o @PS. Pues se me ocurrió a mí, no sé, @PS. Porque venimos del Dots @16 y somos de Pueblo Seco. Bueno, estamos en Pueblo Seco y por eso. ¿Mi barrio o mi barrio? No sé, nos conocemos entre todos los del barrio. Hay gente buena y gente mala, pero a mí me gusta mi barrio. Siempre soy yo con todas las personas, las conozca o no, siempre yo soy una persona transparente. Entonces, a ver, como ya las conocía a todas, pues solo las conocía de vista o de hola y adiós, pero ahora pues hablamos mucho, entonces ahí sí que ha mejorado porque somos un equipo. Porque también juego con una de mis mejores amigas y claro, entonces hablamos de nuestras cosas privadas o a veces nos ponemos todas a cantar. Quiero decir que la gente que disfrute de la vida y que haga mucho deporte, que es sano. Mueves tu cuerpo, si tienes sobrepeso puedes adelgazar, va muy bien para el corazón, para, no sé, es bueno, es bueno.